y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar que yo amé otro amor, un amor sin control que a mi vida trastornó, un amor sin medida. ¡Y con la palma! ¡Cumbia! Ella, aunque tanto me besaba, me fascinaba, me embriagaba, aún hacíamos el amor. Dejamos caer la falta de la cama, la generación se arrojaba, nuestra primera. ¡Y con la mano vino arriba, dice! Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar, y yo me otro amor. Que a mi vida me adornó un amor sin medida. Mira, y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar que yo me otro amor, un amor sin control. Que a mi vida me adornó un amor sin medida. Para los pibes, para las pibas y el rey, ¿eh? Gracias por la otra. Sigue, sigue, sigue, sigue. Las manos de todos arriba, los pibes y las pibas. Y las palmas, las palmas, las palmas. Esto es como dice, a ver. Bueno, ahora sí, vamos a seguir con este show para todos ustedes. Vamos a hacer un temita que mucho nos gusta a nosotros. Cumbiamóvil.com. Ojalá que sea el agrado para todos ustedes. Esto sigue así, papá, escuchá. ¡Mauri!